Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. ¿Quieres vender tu marca y tu producto? Entonces déjalo en manos de Descarriados.site. Digimetal Sign, la mejor revista de metal extremo y del under a nivel mundial. Lo más extremo, fuerte y brutal del metal lo encuentras solo en Digimetal Sign. Un nuevo aliado de la esencia y del under extremo. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Tell me why you cry and why you lie to me. Muy bien, y arrancamos el programa de hoy con los Beatles, con los cuatro de Liverpool, con la canción Tell Me Why. Y yo les voy a decir por qué comenzamos con esta canción. Porque esta canción pertenece al soundtrack de la película A Hard Day's Night. ¿Qué noche? La de aquel día, es más o menos la traducción. ¿Y por qué? Porque el 2 de marzo, pero de 1964, los Beatles comienzan las grabaciones de esta misma película, repito, A Hard Day's Night. Y esta canción, Tell Me Why, dime por qué, pertenecía al soundtrack de esta película. Así arrancamos el programa de hoy en La Esencia. Y entrando de lleno al programa, esta semana comprendida desde el 28 de febrero hasta el 6 de marzo, vamos a ver qué nos cuentan los protagonistas y nosotros solamente musicalizamos todo esto. Comencemos. El 28 de febrero de 1985, lamentablemente fallecía David Garrick. ¿No lo conocen, David Garrick? ¿Y si les digo David Byron? Claro que sí. Fue un cantante y compositor británico mejor conocido a principios de la década de los años 70 como el vocalista principal de Uriah Heep. David Byron poseía una poderosa voz operística y una extravagante presencia en el escenario. David Byron murió de complicaciones relacionadas con el alcohol, incluida una enfermedad hepática y también por sufrir de convulsiones, y esto ocurrió en su casa el 28 de febrero de 1985. Tenía tan solo 38 años. Y para recordar entonces a David Byron con Uriah Heep, vamos a escuchar la canción Lady in Black, la señorita vestida de negro, es más menos la traducción Lady in Black, grabada en el año 1971 por aquí, por La Esencia. Y este primer par de canciones lo completa Brian Jones, los Rolling Stones. ¿Por qué? Porque Louis Brian Hopkins Jones, ese es el verdadero nombre de Brian Jones, nacía el 28 de febrero de 1942. Lamentablemente falleció el 3 de julio de 1969. Brian Jones, músico multiinstrumentista, compositor británico, fundador junto al cantante Mick Jagger y al guitarrista Keith Richards de la banda The Rolling Stones, la banda más grande del mundo. Muchos dicen que el cerebro de los Rolling Stones, quien formó todo esto y la magnificencia de esta banda, fue debido a la inclusión de este señor, Brian Jones. ¿Quieren saber ustedes más o menos qué es lo que tocaba? Tocó la guitarra slide, tocó la armónica, la tambura, el sitar, el órgano, la marimba, la flauta, el dulcimer, el acordeón, el saxofón, el oboe, el melotrón, el piano, el pandero, el bajo y, por supuesto, la armónica. Todos estos instrumentos los tocaba Brian Jones en los Rolling Stones. Y para recordar a este músico, vamos a escuchar una de sus más famosas canciones, I Can Get No Satisfaction. No puedo conseguir ninguna satisfacción. Es una canción de los Rolling Stones lanzada en junio y agosto del año 1965 en los Estados Unidos e Inglaterra respectivamente. Así que ya lo saben, por aquí por La Esencia de Rolling Stones con I Can't Get No Satisfaction, para recordar un año más del que sería el cumpleaños de Brian Jones. Y antes va a sonar Uriah Heep para recordar la muerte del vocalista David Byron con la canción Lady in Black. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. recuerdos imborrables al oír esta canción. I got no En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Y en esta parte del programa vamos a ponerles una agrupación de los años 60 y una de los años 80. Primero, Roger Daltrey. Roger Harry Daltrey nació el 1 de marzo de 1944, músico, cantante, compositor, productor y actor británico también. Es el fundador y voz principal del grupo de rock The Who. También ha hecho carrera como solista y ha trabajado en la industria cinematográfica también. Desde los inicios de la banda, es decir, en 1964, Roger Daltrey se convirtió en el líder de la banda, ganándose una reputación por usar sus puños para ejercer el control cuando era necesario. Oigan ustedes esta anécdota. A pesar de su estatura, 1,70 m, según el guitarrista Pete Townshend, Roger Daltrey manejaba las cosas como él quería. Si discutías con él, seguro te llevabas unos puñetazos de él. Por lo general, Roger Daltrey era el que seleccionaba la música que tocaban, que incluía canciones de los Beatles y varios artistas del sello Motown. Y de esta banda de Who vamos a escuchar su más conocida canción, My Generation, Mi Generación, que el álbum, llamado igual, fue publicado el 3 de diciembre de 1965. ¿Saben ustedes por qué Roger Daltrey tartamudea en esta canción? La esencia te lo va a decir. Porque la tartamudez se produjo cuando trataba de encajar las letras en la música lo mejor que pudo. Y la banda decidió que funcionó lo suficientemente bien como para mantenerlo. Porque Roger Daltrey decía que no había ensayado la canción antes de grabarla y que no pudo oír su propia voz mientras lo hacía. Por eso, él tartamudeaba para que la voz fuera acorde con la música. Why don't you all fade away? Algo así, ¿por qué no desaparecen todos? Es más o menos lo que nos dice Roger Daltrey en My Generation de los Who, por la esencia. Y nos saltamos ahora a una banda de finales de los años 80. Hablamos de Skid Row. ¿Por qué? Porque Rolf Affuso, de verdadero nombre Robert James Affuso, nacía el 1 de marzo de 1965 en los Estados Unidos, baterista norteamericano de esta banda Skid Row. Y para celebrar entonces el cumpleaños de Rolf Affuso, vamos a escuchar la canción Youth Gone Wild, algo así como La Juventud Se Ha Vuelto Salvaje. Es el primer sencillo del álbum debut de esta banda Skid Row, lanzada en 1989. La canción se convirtió en un himno de rebeldía para los jóvenes de aquel tiempo y el primer éxito de Skid Row, llegando al puesto número 99 del Billboard Hot 100. Entonces, de primero va The Who con My Generation y luego Skid Row con Youth Gone Wild. Te recuerdo que estás en la esencia, porque la esencia no tiene competencia. Buenísimo. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. Hope I die before I get old. Talking about my generation. It's my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Talking about my generation. get around. Talking about my generation. Things ain't doing it awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my superbandas de siempre están aquí en La Esencia. Continuamos por aquí por La Esencia con otro baterista. El 3 de marzo de 1942 nacía Tony Meehan. Él es el baterista de la banda The Shadows, lamentablemente hoy fallecido. La composición que vamos a escuchar de The Shadows se llama I See You in the Drums, algo así como Te veré o te veo en mi batería. es un solo prácticamente de batería de este señor llamado Tony Meehan, nacido el 2 de marzo de 1942. En esta grabación no hay guitarra rítmica, por lo tanto son tres los que tocaron esta gran canción. Hay una guitarra, hay un bajo y Tony Meehan, lamentablemente fallecido, como ya les dije. Esta grabación fue realizada en junio de 1961. Y le sigue un cantante de origen italiano, Giovanni Buongiovanni Jr. Creo que se pronuncia así, mejor lo llamamos por su nombre artístico, Bon Jovi, reconocido vocalista de la banda del mismo nombre. ¿Y por qué va a sonar esta banda? Porque el vocalista, John Bon Jovi, nació el 2 de marzo de 1962. De esta banda de hard rock, rock clásico y de glam metal también, vamos a escuchar su canción Living on a Prayer, algo así como Viviendo en una oración. Es una canción interpretada por esta banda estadounidense de rock, Bon Jovi. Y esta canción fue lanzada en octubre de 1986. La canción llegó a la cima en las listas mundiales, incluyendo el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda canción del álbum. En encabezar la lista norteamericana. ¿Qué les parece a ustedes? Living on a Prayer, viviendo en una oración, de la banda Bon Jovi, va a sonar por aquí, por la esencia. Pero recuerda que antes, un pequeño solo de batería de la banda The Shadows. I see you in the drums. Te veré en mi batería. Estás en la esencia, porque la esencia no tiene competencia. Los mejores bateristas del rock están aquí, en la esencia. Estrellas de los 80 en la esencia. Oh, En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. En esta parte del programa vamos a recordar a dos guitarristas, lamentablemente una muerte y un cumpleañero. La muerte es de Ronnie Montrose, guitarrista de rock norteamericano, fallecido el 3 de marzo del año 2012. Trabajó con una gran variedad de músicos a lo largo de toda su carrera, incluyendo a Herbie Hancock, Van Morrison, Gary Wright y Dan Hartman, pero su más famosa banda fue la llamada Montrose, como su apellido, Ronnie Montrose. Tuvo una gran carrera, sobre todo en los Estados Unidos, y es muy reconocido por ese país. Lamentablemente por estos lados no fue muy bien recibido. Y por si fuera poco, este señor, guitarrista Ronnie Montrose, no escapó al llamado virus de la depresión. Lamentablemente no escapó de la depresión. Él se disparó en la cabeza un 3 de marzo del año 2012 en su localidad californiana en donde vivía. Tenía 64 años. Durante sus últimos años, Montrose luchó contra un cáncer de próstata. Posiblemente haya sido esta la causa, pero muchos dicen que no, sino que sufría de una gran depresión. Para recordar a Ronnie Montrose, vamos a escuchar la canción I Got the Fire, una canción lanzada en octubre de 1974. ¿Sabías tú que esta canción fue versionada por Iron Maiden? La puso como lado B del single The Flight of Icarus de 1983. Curiosidades que solamente la esencia te puede decir. Y ahora nos vamos con un guitarrista de cumpleaños, Timo Tapio Tolkki, más conocido como Timo Tolkki. Nació el 3 de marzo de 1966 en Finlandia. Guitarrista, escritor, productor musical finlandés. Su carrera es más conocida por haber sido el líder de la banda de power metal Stratovarius. Él estuvo hasta mayo del año 2008. Su estilo combina el barroco con toques de Ritchie Blackmore. ¿Qué les parece? Hay que oír a Stratovarius para celebrar un año más de vida de Timo Tolkki. Y para eso hemos elegido la canción Black Diamond, la segunda canción del disco Visions del año 1997. Esta canción es la más famosa de la banda y es considerada como un himno dentro del género del power metal. Black Diamond, el diamante negro, es una metáfora a la belleza de una mujer amada. Según ha declarado el propio Timo Tolkki, compositor de la canción, el título y la música fueron inspirados por su perro Rape de raza Collie Barbudo. Y por su parte, el vocalista Timo Kotipelto escribió la letra inspirándose en una mujer japonesa de identidad desconocida. ¿Qué les parece a ustedes? Esto solamente te lo cuenta la esencia. Entonces, vámonos con Timo Tolkki, guitarrista de Stratovarius. Vamos a escuchar la canción Black Diamond de 1997. Y antes va a sonar Ronnie Montrose con la canción I Got the Fire de 1974. Te recuerdo que estás en la esencia. La esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Rock, solo para conocedores. We'll be right back. otra obra maestra en la esencia. We'll be right back. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección de rock hispano-latinoamericano. Sección donde apoyamos a los nuestros, a los que están de este lado del mundo. Hoy vamos a hablarles de una banda de Colombia. Ellos son Sito y Jens, una banda de punk rock formada en el año 2004. Durante su trayectoria han realizado un buen número de conciertos dentro de la escena punk a lo largo de su país natal. También han tenido participaciones en festivales de gran magnitud, como el famoso Rock al Parque. En el mainstream, la banda tuvo un video en rotación en el canal MTV Latino con la canción Distancias. La banda también ha participado en diversos trabajos compilatorios dentro y fuera de Colombia, como por ejemplo el tributo a Coda, editado en México en el año 2008. La discografía de la banda está compuesta por los álbumes No Importa del año 2005, No Hay Salida volumen 1 del año 2006, No Hay Salida volumen 2 del año 2008. La alineación está conformada por Iván Sánchez en la guitarra y voz, David Santa en el bajo y voz y Andrés Matis en la batería. Sito Jens está de vuelta en el año 2021 y regresó con un nuevo sencillo llamado Noches Eternas y por supuesto el anuncio de su cuarto álbum a lanzarse este año 2020. Y de este álbum 2020, en la cual se incluyen las canciones Una Ilusión, Noches Eternas, Entre Tanta Gente, tomamos esta última, lanzada este año, nuevecita, un estreno exclusivo de La Esencia de la banda Sito Jens, año 2022. Entre Tanta Gente es la banda Sito Jens. Vamos a escuchar esta canción, no sin antes escuchar un saludo del famoso Iván Chávez en la voz. Esto es La Esencia, la sección rock hispano-latinoamericano. Hey, hola a todos, soy Iván Chávez, guitarrista y vocalista de la banda Sito Jens. Quiero enviarle un saludo directamente desde Bogotá, Colombia, a Eric Norambuena, quien es locutor y director del programa radial La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile para todo el mundo. Un saludo. Bye. Colombia. Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock por la esencia. No me cansaré de decir esto en todos los programas. Amo el rock and roll, amo el rock and roll. Imagínense ustedes, estamos viendo las fechas de esta semana. Y en esta parte vienen dos bajistas de cumpleaños. El primero de ellos, Jason Newsted. De verdadero nombre, Jason Curtis Newsted. Él nació en Michigan el 4 de marzo de 1963. Norteamericano, conocido por haber sido el bajista de la banda de thrash metal Metallica. Él estuvo desde 1986 hasta el año 2001. Revisamos su discografía y nos fuimos al año 1991. Allí tomamos la canción My Friend of Misery de Metallica. Me refiero al álbum Metallica y la banda Metallica, aunque algunos lo conocen como The Black Album por su portada. Es el quinto álbum de estudio de esta banda de thrash metal, lanzada en 1991. Vendió más de 500.000 copias en su primera semana solamente en los Estados Unidos, siendo, por lo tanto, uno de los más vendidos de todo el metal en general. Canciones como The Unforgiven, Whatever in My Room, Nothing Else Matters, Enter Sandman y Sad But True. Pero como se los dije antes, tomamos la canción My Friend of Misery, Mi Amiga la Miseria. Es la undécima canción del quinto disco de esta banda, Metallica. ¿Y por qué tomamos esta canción? Porque esta canción fue escrita por Jason Newsted. El ritmo de esta canción se orienta mucho más hacia el rock pesado. Según Newsted, él compuso la canción porque él quería que fuera la quinta pieza instrumental en el repertorio de la banda. Dijo en una entrevista que la canción, durante todo el proceso de la grabación, había sido tocada como instrumental, pero al final de la grabación, Bob Rock, el productor, les dijo que tuvieran una letra para que así esta canción sea un llamado a los nuevos fans para la banda. Lo cual no estuvo muy de acuerdo, por supuesto, Jason Newsted, el cumpleañero de esta semana. Y el segundo bajista de cumpleaños, aunque lamentablemente falleció en el año 2015, es nada más y nada menos que Chris Squire. Christopher Russell Edward Squire. Chris Squire nació el 4 de marzo de 1948, conocido por ser entonces, como ya les dije, el bajista y vocalista en los coros del grupo de rock progresivo británico Yes. Fue el único miembro del grupo que apareció en todos los discos editados por la banda. Y para escuchar a Yes con este señor, tomamos el álbum número 4 de este grupo de rock progresivo Yes, Fragile. Frágil se le conoce principalmente por la canción Roundabout, pero nosotros tomamos la canción número 6, Long Distance Runaround, que es algo así como un recorrido de larga distancia, o un recorrido muy largo, o un muy largo recorrido, como ustedes quieran nombrarlo. Long Distance Runaround es la banda Yes para recordar al cumpleañero de esta semana, Chris Squire, en el bajo, pero que lamentablemente falleció. Así que igual, por aquí, por la esencia, vamos a recordarlo con esta canción. Pero recuerda que antes va a sonar Jason Newsted con Metallica, con la canción My Friend of Misery. Es Metallica por la esencia, porque la esencia se lleva en la sangre, porque la esencia se hace sentir. Los mejores bajistas del rock están aquí, en la esencia. We'll be right back. magia de los 70 en la esencia. Y seguimos mezclando estilos aquí en La Esencia, todo dentro del marco inmortal del rock. Vamos a escuchar una banda de los 50 y una del año 2001. Imagínense ustedes, 50 años después. Vámonos a la historia con la primera de ellas. Más exactamente, el 5 de marzo de 1951, Ike Turner y su banda Kings of Rhythm grabaron la canción Rocket 88. Cohete 88. Esta canción alcanzó el puesto número 1 en las listas de Rhythm and Blues. Repito, Rocket 88 es a menudo considerado como el primer disco de rock and roll. Por eso estamos poniendo esta canción el día de hoy. Se grabó el 5 de marzo de 1951 la primera canción de rock and roll de la historia del mundo. Y solamente lo vas a escuchar por aquí. Por la esencia. Y la canción grabada 51 años después es Reign of the Thousand Flames de la banda Rhapsody. Luca Turilli nació el 5 de marzo de 1972, músico, compositor italiano, más conocido como el fundador, compositor y guitarrista de esta banda de power metal y metal sinfónico también, Rhapsody of Fire. La canción que vamos a escuchar es del disco homónimo, Rain of a Thousand Flames, algo así como una lluvia de millones de llamas. es el cuarto disco de esta banda de power metal sinfónico Rhapsody of Fire, en ese entonces conocida solamente como Rhapsody. Fue lanzada el 12 de noviembre del año 2001. ¿Sabían ustedes que debido a la duración y al número de canciones de este disco, es considerado por muchos de sus fans como un EP, no como un disco común y corriente, sino que más bien como un EP, y por lo tanto un paréntesis dentro de los lanzamientos de la agrupación? Sin embargo, es descrito como un álbum convencional en la página oficial de la banda, repito, Rhapsody of Fire. Entonces, el orden es así: Ike Turner va a sonar con la canción Rocket 88, Cohete 88, del año 1951, y luego Rhapsody of Fire con Rain of a Thousand Flames, la lluvia de un millar de llamas, del año 2001. Estás en la esencia, porque aquí en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los pioneros de los 50 en la esencia. Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Más perfecto del siglo XXI en la esencia. Oh, the most tragic day for our lands. Nothing seems possible to change the destiny of war. Esencia, te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Y ya estamos casi terminando el programa, pero vámonos con dos bandas que gustan mucho, y lo sé. Hablamos de Pink Floyd. ¿Y por qué? Porque David John Gilmour, más conocido como David Gilmour, nació un 6 de marzo de 1946, músico, compositor, multiinstrumentista británico, vocalista, guitarrista y compositor. David Gilmour se unió a Pink Floyd poco antes del abandono de Syd Barrett en 1968. Junto con su trabajo en esta banda, Gilmour ha colaborado en otras publicaciones como productor y ha estado envuelto activamente en eventos benéficos a lo largo de toda su carrera. Y vamos a escuchar a David Gilmour en este álbum maravilloso de 1979, The Wall, La Pared o El Muro. Es el álbum número 11 de estudio de esta banda de rock progresivo Pink Floyd y el segundo álbum doble publicado en 1979 de esta banda. Fue lanzado el 30 de noviembre del mismo año en el Reino Unido y el 8 de diciembre en los Estados Unidos. Y de este disco tomamos la canción Run Like Hell, algo así como Corre como el demonio. Es la canción que tomamos de Pink Floyd de este disco The Wall de 1979. Esta canción originalmente era mucho más larga, sin embargo tuvo que ser cortada debido a los límites de tiempos para lograr grabar el vinilo original. Así que vamos a escuchar la alineación clásica de Pink Floyd: Roger Waters en voces, gritos y jadeos, David Gilmour en la guitarra, címbalos y voces, Nick Mason en la batería y Rick Wright en el sintetizador. Son ellos Pink Floyd. Bueno, y para variar terminamos con un batero. Bueno, Paul Steve Bostaph nació el 6 de marzo de 1964 en San Francisco, California, Estados Unidos. Baterista quien ha pasado por bandas como Slayer, Forbidden, Testament, Systematic y también fue miembro de Exodus hasta marzo del año 2007. Actualmente es miembro de la banda Slayer y ha grabado el disco The Formation of the Nation con Testament también del año 2008. Y para celebrar un año más de vida de Paul Bostaph, nos fuimos al año 1998. Diabolus in Musica es el disco número 7 de Slayer. Esta banda norteamericana de thrash metal Slayer lanzaba el 9 de junio este disco Diabolus in Musica del año 98. Aunque recibió críticas variadas, el álbum llegó a vender más de 46.000 copias en su primera semana, llegando al puesto número 31 en las listas de los álbumes más vendidos en los Estados Unidos. Y para finalizar, Este dato es el segundo disco en el cual aparece Paul Bostaph con esta banda Slayer, Diabolus y Música. Oigan esta curiosidad, el propio baterista cumpleañero de esta semana, Paul Bostaph, nos dice que es su álbum favorito, ya que pensó que el álbum era tan experimental como Slayer. Como resultado, Diabolus y Música fue descrito como nu metal, aunque también ha sido descrito como groove metal. Bueno, ustedes deciden, opinen y vean qué les parece entonces este álbum Diabolus y Música. De muestra, les vamos a poner la canción número 9, Scrum. Es entonces la banda Slayer, pero antes va a sonar Pink Floyd con Run Like Hell. Corre como el diablo. Es la esencia, porque la esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Sin duda, este es un clásico. We'll be right back.

Mi segundo tema seleccionado es de la banda Ginger. Este tema se llama Pisces. Me encanta, me parece brutal, excelente composición. Este metal melódico, industrial, progresivo, me encanta, me fascina. Aparte que la voz de Tatiana es brutal, me parece excelente. Esos cambios de lírico a gutural son excelentes. De hecho, yo como vocalista me encantaría cantar así. Es del álbum King of Everything del año 2016. Metal Mania. We'll be right back. creatures, long gods and devils of callous men, wandering on a fence of butchers. Emeralds are ripped away, emeralds are ripped away, emeralds are ripped away, emeralds are ripped away. Y bueno, mi tercer y último tema seleccionado es de la banda Arch Enemy. Es un tema que hace poco acaban de lanzar, se llama Henshit With Hell, y también está brutal. Sé que he repetido mucho esta palabra, pero sí está genial. Particularmente yo tengo favoritismo y preferencia por justamente los vocalistas que hacen estos cambios de voces en cuanto a la técnica de lírico y gutural. Me encanta, me fascina, y aunado que también me gustan mucho las bandas que tienen vocalistas femeninas. Quizás también por ser vocalista, entonces admiro mucho ese talento como tal. Y bueno, Arch Enemy, que es un bandón desde hace mucho, con todo y que no está muy comercial hoy en día, pero igual sigue siendo un bandón, y tuve la oportunidad de ir al concierto que hubo en Venezuela, en Maracay, así que genial. Gracias Eric, Mr. Spock, por la invitación aquí a tu programa La Esencia en Metalmanía. Las reinas del rock siempre están aquí, en La Esencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y finalizamos el programa con Rory Gallagher, de verdadero nombre William Rory Gallagher. ¿Por qué? Porque nació un 2 de marzo de 1948, hoy lamentablemente fallecido. Guitarrista, cantante, compositor irlandés de blues y rock. Sus álbumes han vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. De este virtuoso de la guitarra, Rory Gallagher, tomamos el álbum debut, la canción número 4, Wave Myself Goodbye, algo así como diciéndome a mí mismo adiós. Es entonces la canción de Rory Gallagher para despedir el programa de hoy. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Rory Gallagher, Wave Myself Goodbye. Adiós. Adoro el sentimiento del blues. Well, I don't know anymore. I don't know why I feel so sore. I only know I love you more. Feel so blue, I think I'll wave myself goodbye. The people say you'd fade away from my mind. You wouldn't stay, but you get stronger there every day. You know I feel so alone, I think I'll wave myself goodbye. Time, next time, it's all the same. I'll just go on playing the losing game. Until one day, baby, I'll even forget your name. Someday, someday. It takes a fool too long to see. Can't make out the wood for the trees. I must have been blind as I could be. Now I feel so blue, I think I'll wave myself goodbye. Well, I don't know anymore. I've lost you for sure. I only know I want you more. I feel so blue, I think I'll wave myself goodbye.